compartiendo yo contigo. Fundación Ricky Martin Quijada. Corriendo por cubre con más que vende matado, pero como guerrero me enseñó la foto grande, así vendiendo drogas. Cuando aparece la diarrea, tu cuerpo se está defendiendo. Por eso no solo debes pararla, también debes tratarla. Toma Bisbacter, el antidiarreico seguro para toda la familia, que detiene la diarrea y actúa eficazmente. Toma Bisbacter para diarrea, toma Bisbacter. Es un medicamento, no exceder su consumo si los síntomas persisten. Consulte con su médico. Y vamos con la gente linda de Piscis. ¿Estás pasando por algún apuro económico? ¿O al contrario? En lo sentimental, sí. Prepárate. Esta semana vas a encontrar un nuevo amor. O tal vez no. En lo laboral, ábrete a las nuevas oportunidades si es que llegan. Porque puede que sí o puede que no. Esta es la razón para estar asegurado. Ni tú ni nosotros podemos ver el futuro. Pero con Positiva Compañía de Seguros no tienes que preocuparte por él. Eso es estar asegurado. Positiva Compañía de Seguros. Empieza hoy un mejor mañana. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y usted cómo durmió? ¿Y usted cómo durmió anoche? ¿Y usted cómo durmió anoche?